Yo les dejaría una pregunta y es, ¿qué importa más? ¿Hay vida después de la muerte o hay vida antes de la muerte? Yo no sé, pues yo a mí me ha llegado mucha información y mucha gente que me habla de, no, pero es que cuando te mueras vas a vivir en un lado más lindo, o cuando te mueras vas a, no sé, vas a revivir un día. Y pues yo no sé, ¿sí? ¿O quién de ustedes sabe si eso va a pasar? Nadie, pues nadie sabe. O sea, los que han estado muertos siguen muertos. Pero yo creo que es más importante concentrarse en si hay vida antes de la muerte, porque todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que están muertas, porque todos tenemos en nuestra historia historias de muerte, de pecado, de opciones que no han generado vida. Y yo creo que ahí es donde tiene que tomar efecto la resurrección, porque, pues claro, o sea, si la vida es la luz y es el sol, y la muerte es la oscuridad y el frío y las tinieblas, yo creo que se puede ver como una metáfora, ¿no? Como la metáfora de dejar hacer de día aquellas áreas de nuestra vida donde es de noche. Invitar el sol y la luz a esas áreas de nuestra vida. Esto es un poco confuso, pero vamos a profundizar en el asunto. Yo quiero que hagamos una segunda urna virtual. ¿Por qué creen ustedes que un libro escrito hace 2.000 años, 3.000 años, bueno, un compilado de libros, que se escribió hace más de 20 siglos, es el día de hoy el bestseller mundial? Ese es el libro que más se ha vendido en la historia del planeta Tierra. ¿Por qué creen ustedes que eso es así? ¿Por lo que cuenta? Ok, puede ser. ¿Qué cuenta? Jesús y otras historias. ¿Porque enseña? ¿Porque enseña? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña? Muy chévere. Fantástico, tienes 300 puntos. Sí. Exactamente, exactamente. Miren, este libro pertenece a una cultura enteramente distinta a la nuestra. O sea, estos manes escribían de una forma distinta a como nosotros escribimos, claramente. Fue hace 20 siglos, al otro lado del mundo, en un rincón recóndito por allá. Pues, ¿qué esperaban? ¿No? Como es un lenguaje. Pero ese lenguaje tiene algo que ha ido cautivando a la gente por generaciones y generaciones y generaciones. Y es que genera vida. Y es que cuando uno le coge el sentido a lo que dice ahí, no como, oh, entonces voy a convertir agua en vino y voy a emborracharlos a todos, sino, hey, hay una opción. Puedo tomar acciones para generar vida en alguien o en mí mismo. Yo puedo hacer que la vida de alguien sea mejor y eso es generar vida. Eso es generar vida y para eso estamos acá. Y esa es nuestra opción como cristianos, generar vida. Porque mi fe, o sea, mi fe no es una apuesta. Yo no voy a decir, bueno, yo creo en Dios toda la vida y cuando me muera, pues miro a ver qué pasa. No, pues qué tal. La fe no es una apuesta. Es diferente, o sea, creer en Dios no es como ir a un casino. Y no puede ser así, ¿sí? Y yo no puedo pensar que mi vida después de la muerte depende de si yo soy como bueno y obedezco lo que me dicen. No, eso no es así, eso no es así. Porque si no, pues yo me la pasaría en el casino y no vendría acá. Yo vengo acá porque esta es mi decisión de vida y porque creo que esto funciona. Porque creo que esto que estoy diciendo y porque creo que esto que hacemos acá todos los sábados genera vida y le puede cambiar la vida a alguien. Y puede que el día de mañana de esa persona sea mucho mejor. y puede que su familia funcione mejor. Y puede que en su colegio funcione mejor. Por eso es que estamos aquí nosotros. No es porque no tengamos nada mejor que hacer los sábados. ¿Sí? Entonces, la fe no puede ser una apuesta. Esa es como la primera idea de hoy. La fe no puede ser una apuesta. La fe es algo que se hace. Es algo que se hace creyendo que el mundo puede ser mejor por eso que yo estoy haciendo. Por ejemplo, yo he optado por movilizarme en bicicleta. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer trancón, porque no me gusta la polución, porque no me gusta demorarme ahí, ¿sí? Porque me gusta ejercitarme. Eso para mí ha sido una decisión que ha generado vida, por ejemplo. Por ejemplo, a ese tipo de cosas me refiero. Porque la vida, amigos, consiste en vivir. La vida consiste en aprovechar el tiempo. La vida consiste en ser felices. Porque ¿qué más? O sea, acá no venimos a darnos palo. Acá no venimos a pelear con la gente. ¿O sí? O sea, yo no quiero que mi vida se me vaya haciendo algo que no me hace feliz. Porque eso para mí no sería vida, sería muerte. Porque no produciría frutos, porque no lo haría alegre, porque no saborearía como el fruto de lo que estoy haciendo en mi vida, de lo que estoy haciendo con mi tiempo, a lo que le estoy entregando mi vida. Es que dar la vida no es solamente morirse por alguien, dar la vida es invertir mi tiempo, invertir mis días, invertir mis palabras. Es esto que estoy haciendo yo y esto que están haciendo ustedes. Por eso tiene que tener sentido creer. Por eso la fe, vuelvo y repito, no es una apuesta. La fe es una inversión. La fe es algo que uno pone ahí porque sabe que eso va a dar frutos. Yo me pongo aquí porque sé que esto que les estoy diciendo puede tener consecuencias muy buenas para ustedes y para mí sobre todo también. Eso es lo primero. O sea, cuando uno cree en Dios, no está jugando ruleta. No está jugando ruleta, está escogiendo una decisión trascendental. Está escogiendo poner las manos ahí para construir un mundo mejor. Y no es un mundo como, no, es que a mí me gustaría que todo el mundo monte bicicleta, entonces voy a pinchar todas las llantas de los carros por la noche para que nadie salga y todos tengan que salir en bicicleta. Eso es obligar a alguien. O sea, es un ejemplo, pero mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace. Si ustedes van a algunas iglesias, les van a decir, hey, denos plata. Hey, mira mal a el homosexual. Hey, tal. Eso no genera vida. Eso no genera vida. Yo creo que la Biblia es un bestseller por dos razones. La primera, ya se las dije, y es porque genera vida. Y la otra, desafortunadamente, es que genera billete. Hay personas que pues que utilizan este texto para financiarse, ¿no? Como para enriquecerse, para pues confundir a las personas, y eso es muy desagradable. Y esa es otra de las razones por las cuales yo estoy acá. Porque yo sueño con una religión y con un cristianismo desinteresado, con un cristianismo que realmente haga felices a las personas y no que las haga sentir culpables frente a sus propias vidas, frente a sus propias decisiones, frente a lo que son, porque eso pasa muchas veces, ¿no? Como que muchas veces a uno le venden culpas por ser de una forma, entonces tú eres malo porque le miras la cola a las niñas en la calle, pecador, vete. Eso no puede seguir siendo así, y en la comunidad Shema eso no puede seguir pasando, sencillamente. O sea, nosotros no podemos convertirnos en una comunidad que genere prejuicios, que genere odio, que genere mirar por encima del hombro a alguien, porque nosotros también tenemos nuestra propia oscuridad, que nunca se nos olvide eso. No para darnos palo, sino para no sentirnos más que otro, porque eso es una bobada, porque todos somos lo mismo, porque todos somos iguales, porque eso es lo que dice Jesús. Así es que funciona mi fe, por lo menos. Es una fe de meter la mano al fuego y de que me arda el corazón cuando estoy haciendo lo que me gusta hacer y lo que amo hacer. Biblias. ¿Quién tiene Biblias? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fantástico. Entonces, necesito que alguien me busque Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 14 al 16. Capítulo 3, versos del 14 al 16. ¿La tienes? Léemela, por favor. Escuchen todos. Bien. Palabra de Dios. Buenísima, ¿no? ¿Qué tal esa cita? Vuélvela a leer. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida posee vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. ¿Qué tal esa cita? ¿No les parece fantástica? Pero yo me pregunto, entonces, ¿cómo estos manes se dieron cuenta que habían pasado de la muerte a la vida? ¿Y cómo sé yo que el que escribió eso no es un zombi? Pues no, porque pasó de la muerte a la vida. Si estaba muerto, y pues, o sea, paila, eso no pudo haber pasado. O sea, no pudo haber sido un muerto viviente el que escribió eso. Tiene que ser una persona viva. ¿Sí o no? Tiene que ser una persona que respira, que hace lo que nosotros hacemos, que piensa y que sabía escribir. Entonces, esta gente se dio cuenta hace rato que eso es así. Esta gente se dio cuenta hace mucho tiempo que el paso de la muerte a la vida no es levantarse de una tumba, sino que es una decisión. ¿Sí me entienden a lo que quiero llegar? Que depende de nosotros, de ustedes y de mí, pasar de la muerte a la vida. Y que si lo hacemos con éxito y empezamos a vivir una vida en donde todas nuestras decisiones están impulsadas por el amor, obviamente otros van a verlo, otras personas van a ser conscientes de ese paso de la muerte a la vida. Y van a querer optar por eso también. Van a decir, oye, ¿pero qué hiciste? Entonces uno le va a decir, no, pues nada, o sea, pues hay un man que pues le decimos Cristo y está vivo y me da ejemplo. Y a mí me gusta mucho vivir como ese man vivió. Y eso es lo que genera vida, por eso, el tema de hoy se llama Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Lo voy a leer. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es una pregunta retórica. No, mentira. Ahí él estaba teniendo una conversación con otra persona. Pero bueno, entonces ahí eso me está contradiciendo a mí. Eso me está diciendo, aunque muera, vivirá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué creen que yo, sabiendo esto, les dije lo contrario? Urna virtual número 3 de la tarde. ¿Por qué creen que esto que dice acá, el que cree en mí, aunque muera, vivirá? Y yo estoy diciendo, no, la gente se muere, ¿cómo así? Entonces, ¿por qué nos estamos contradiciendo? Estamos en conflicto acá. Porque no la paz, cuando uno se muere. Fantástico. ¿Qué más? ¿Nadie quiere decir nada más? Lo notamos, gracias. Yo lo diría como que tu vida tenga eco en las generaciones. O sea, que algo que tú eres o haces se recuerde, así tú ya no estés. Sí, por ejemplo, ¿qué es más chévere? Sí, ya voy. ¿Qué es más chévere? ¿Jugar PlayStation 3, Call of Duty, online? ¿O Black Ops, por supuesto? ¿O ir a La L, o sea, un barrio donde venden drogas acá en Bogotá, y hablar de Jesús? Pues, ¿qué es más chévere? Hay jugar Black Ops, obviamente, nadie si lo piensan. Todos quieren ir a la L. Vamos a la L ya, ahí está el bus esperando. Levanta la mano el que dice jugar Black Ops, yo digo. Ustedes no, bueno, pues no sé, jugar Barbies, ¿ustedes qué hacen? ¿La L? Eso queda al lado del Bronx. Mira, eso es Caracas, pasando la Jiménez hacia abajo, ahí. ¿Dónde queda el San Andresito de los Dulces? Sí, no, digan que me conocen, no me dirán. Bueno, ya se me olvidé lo que iba a decir. Ah, sí, que es más chévere pues hacer algo que a uno le gusta, ¿no? Hacer algo que es fácil, como echarse en la cama a ver televisión. Pues eso es más rico, ¿o no? Es más rico, pero ¿qué genera más vida? ¿Qué genera más vida? ¿Que le des un caldo a la 1 de la mañana a un indigente o que estés en tu casa tomando cerveza y rascándote el ombligo? Pues claramente genera más vida lo otro, o sea, compartir con la otra persona. Pero es una decisión de vida y eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene valor, decir como, uy, qué chévere. Y además después, obviamente va a ser más chévere lo otro. O sea, cuando uno ve los frutos, uno dice, ah, esto fue más chévere. Obvio. Ahí ya cambia la cosa. Pero tomar la decisión es más difícil. Y a eso voy. Como que está en nuestras manos tomar la decisión de resucitar. Está en las manos de cada uno de ustedes tomar la decisión de que su mundo sea mejor. De resucitar, de hacer vida todas sus historias, todas sus acciones, todas sus opciones de vida deben generar vida, deben hablar de Dios, porque Dios es vida, Dios es amor, ¿sí? Y el amor genera vida. Eso me parece algo muy bonito, como que que Dios es tan grande, pero a la vez como tan misericordioso, que nos deja en nuestras manos la posibilidad de escoger si queremos hacer vida o no. Eso me parece buenísimo. O sea, un Dios que no me obliga a hacer nada, sino que cree en mi inteligencia, que cree en lo que yo puedo hacer, que cree en mis manos. Porque si ven el Génesis, ahí dice, este man vio que quedó bien el hombre y dijo, ah, está bien. Vio que estaba bueno y ya se complació y tal. Entonces, ¿por qué no creernos nosotros eso? ¿Por qué no creer que somos lo suficientemente buenos como para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar diferente? Es que precisamente esa es la revolución del amor. Es que eso es lo que muchas veces incomoda, pero es la opción de Jesús. Es la opción que tomó este man y que les incomodó tanto a algunos que lo mataron. Y esa es la opción que nosotros estamos tomando. Dar la vida como él, para que muchos vivan, para que muchos sean más felices, para que muchos tengan que comer esta noche, para que muchos piensen que el otro vale la pena, que la otra persona es alguien que vale la pena, por el que yo puedo dar mi vida sin problemas. Porque ahí también está Dios, y esa persona puede generar muchísima más vida. Y ese es el punto. O sea, este libro no ha durado 2000 años ahí porque sea mágico. ¿Sí me entienden? Esto no es el libro del mago Merlín. No, en serio, porque hay gente que es como, voy a abrir la Biblia. ¡Oh! Mamá, tienes que dejar de trabajar en eso. Me lo dijo la Biblia. No, pilas, o sea, pilas. Pilas. Este libro se ha mantenido vivo por 2000 años y se mantendrá por más tiempo porque genera vida. Por eso su éxito es inmortal. Por eso se sigue usando y se seguirá usando por siempre. Por eso seguirá vivo este mensaje. A mí eso es lo que me gusta mucho del Evangelio. Si saben, es como, no es Jesús escribiendo su propia biografía, como, bueno, hoy convertí agua en vino. No, como querido diario. Sería fantástico, pero pues no tenemos eso porque seguramente Jesús no sabe escribir. Sí, porque creemos en un pobre de Galilea y ese es nuestro rey. Un man que vivía con lo del día y que además se salió de su casa. Y que fue un paria de la sociedad, y que lo odiaron, y que al final fracasó porque lo mataron. Y ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que nos cambió la vida a nosotros. Porque resucitó. Porque algunos se tomaron el trabajo de darle vida nueva. Porque Dios lo resucitó en los corazones de... Ya voy. Porque Dios lo resucitó en los corazones de muchos. Y por eso hoy estamos reunidos en torno a él, porque está vivo y seguirá vivo y seguirá dando vida por siempre. Pues fracasó en el momento en que lo mataron, ya después resucitó. Pero si tú tienes un mensaje y te matan, ¿cómo esa es una victoria? Te trascendió, pero después, pues en ese momento, mira, tú eres un apóstol. Métete en la película. Estoy vocalizando re mal hoy. Métete en la película. Eres un apóstol que sigues a un tipo y que muchas veces no lo entiendes. Lo estás siguiendo. Y un día lo matan. Y tú estás como, yo no entendí bien qué es lo que decía este man. Yo como que me voy a Galilea otra vez. Porque todos se fueron. ¿O cuántos estaban ahí al pie de la cruz? La mamá, el amiguito, el parcero y ya. Y ya. Sin la resurrección, toda esa vaina no hubiera tenido sentido y no estaríamos leyendo esto, por supuesto. Es que ese es el valor de la resurrección. Pero va más allá. Va más allá. Va más allá. Porque este man no dice, a mí me van a resucitar, sino yo soy la resurrección. Eso cambia las cosas completamente. Porque Él no es la resurrección cuando resucita. Durante toda su vida, Jesús fue la resurrección. Que no se hayan dado cuenta es otra cosa. Que hayan tenido que matarlo y que hayan tenido que darle palo a Semana hasta que más no pudieron para darse cuenta que Semana sí era la resurrección, es otro cuento. ¿Sí? Ser la resurrección, entonces, o sea, para resucitar, entonces hay que seguir la resurrección. Hay que significar resurrección para otros. Hay que ser como Jesús. Hay que estar detrás ahí en el camino. No quedarse viéndolo ahí como al lado. Yo, Jesús, chao Jesús. Sino estar ahí detrás. Pegarse ahí, o sea, irse con Jesús paso a paso. Entregar su vida por el otro como Él. Porque Él dice, no, pues el que quiera conservar su vida jugando Xbox, pues hágale. Pero igual te vas a morir y nadie se va a acordar de ti, a menos que hagas el puntaje más awesome de todo el mundo. Pero eso no es muy probable. En cambio, si tú le entregas tu vida al mundo, si tú le entregas tu vida a la gente, si tú dedicas toda tu vida a que muchos vivan mejor, esos muchos te van a recordar y van a quedarse con algo tuyo en su corazón. Y eso es gracias a Dios. Y eso es gracias a la resurrección. Por eso me gusta tanto este tema, como que es algo que uno ve como tan lejos, como no, pues igual de aquí a que yo me muera, pues qué me importa. Pero es que el problema es que ya estamos muertos. El problema es que ya estamos muertos muchos días de nuestra vida. Muchos días de nuestra vida siguen pasando sin que nosotros hagamos lo que soñamos hacer. Muchos días de nuestra vida pasan con nosotros asustados de nuestros propios sueños, de nuestras propias metas. Y nosotros creemos en Cristo precisamente para que todo eso tenga sentido, para que todos nuestros sueños y perseguir nuestros sueños tenga valor. Porque nuestros sueños van a generar vida. Porque eso es lo que nos enseñó Jesús. Que ser fiel a uno mismo genera vida. Si ustedes recuerdan las asambleas anteriores, creo que este tema ya pasó. Yo soy la luz. Yo soy la luz. ¿Para qué sirve la luz, queridos shemaitas? Para ver. ¿Para ver qué? Lo que tenemos enfrente. El camino. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? ¿O al lado dijiste? No, pero es válido, pues claro. La luz sirve para iluminar. O sea, sin luz no veríamos. Y si no existiera luz, tampoco nos veríamos. O sea, tampoco sabríamos cómo nos vemos. ¿Cómo? Nos guía. Jesús también dice, yo soy el camino. O sea, ya es varias cosas. O sea, lo que nos permite ver a dónde vamos y por dónde vamos. Pero lo que me interesa del tema de la luz es que cuando permitimos esa luz golpearnos a nosotros, o sea, ahí está una luz muy bacana, de hecho, me gusta, que si nos cae, ustedes me pueden ver por esa luz, y si yo tuviera un espejo acá me podría ver gracias a esa luz. Y eso es muy importante, porque mucha gente cree que puede entender a Dios o como poseer todo el conocimiento de lo que es Dios, y es al contrario. Yo entre más me acerco a esa fuente de luz y entre más dejo que penetre en mi vida, más me voy a conocer a mí mismo, más voy a conocer cuáles son mis sueños, más voy a conocer hacia dónde voy, más voy a conocer cuál es mi camino, más voy a conocer cuáles son mis carismas, qué es lo que sé hacer mejor. Porque si no me exploro, si no dejo que esa luz, por ejemplo, en forma de mi comunidad, me diga, oye, pero esto lo haces como bien, qué bacano. Entonces yo digo, uy, sí, y me gusta, y me hace feliz, porque no me dedico a esta vaina. Y así es como se va construyendo la vida. Porque uno solo no puede, pues. O sea, hasta Jesús tuvo que tener 12 parceros ahí atrás para que le funcionara la cosa, porque el man ahí solo, pues qué sentido tiene. O sea, yo puedo ser el tipo más sabio del mundo, pero si estoy solo en mi cuarto, pues nadie va a enterarse y no voy a generar vida y voy a estar ahí como aburrido y me voy a morir y se va a morir. Mi conocimiento conmigo se va a morir. Y hasta ahí va a llegar mi vida, hasta ahí va a llegar la vida que yo generé y ya. No va a tener repercusión alguna en nada. Yo no estoy diciendo que tienen que creer en Dios y andar diciendo Jesús para arriba y para abajo y Dios te bendiga. Y no, pues eso no es así. Es que yo no sé, yo he visto personas una vez, por ejemplo, yo iba por la calle y pues en esa época yo fumaba. Entonces me iba fumando un cigarrillo y un tipo se me acercó como caminando 10 metros sobre el suelo. Hermano, apaga ese cigarrillo. Y yo, ¿qué? ¿Usted qué me habla? Apágalo. Yo soy de la iglesia, no sé qué, vainas, y entonces Jesús te dice que apagues eso. Y yo, ¿qué es esta mierda? ¿Qué hace este man? Y eso no está bien. O sea, no puedes forzar tu forma de ver el mundo en otros, pero sí, conociéndote, puedes llevar hasta un punto inimaginable tu vida. O sea, es que es algo que no me alcanzan las palabras para decirlo. Cuando uno conoce cuál es su pasión, cuando uno sabe qué es lo que quiere hacer en la vida, cuando uno sabe qué es lo que lo hace feliz y lo hace, wow, o sea, si eso no es la resurrección, no sé qué es esa vaina. Si eso no es estar vivo, ser feliz con mis sueños y perseguir lo que yo quiero hacer con mi alma, yo no sé qué es estar vivo entonces, ¿sí? No tiene sentido vivir una vida que no sea feliz. Y nosotros lo que buscamos es que nuestra vida tenga sentido y que nuestra vida haga eco en todos los que nos rodean. Para que digan, oiga, qué bacano, yo quiero hacer esto. De pronto podemos enseñarle a alguien nuestro oficio y así se perpetuará por los siglos de los siglos. Quiero que busquen la primera de Corintios, capítulo 15. La primera de Corintios, capítulo 15, versos del 3 al 5. ¿Quién la quiere leer? Que no sea Laura. Puede ser la otra Laura. Dale. Si ustedes oyeron bien la lectura, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está diciendo el autor sagrado? ¿Hay un detalle más? Sí, eso. Sí, no, lo mataron y ya. Exactamente, ese man empieza diciendo, ¡oe, parceros! A mí me dijeron que este man bla, bla, bla, bla, bla. A mí me dijeron esa vaina y yo decidí creer. ¿Sí entienden? La vida de este tipo hizo tanto eco que hoy seguimos repitiendo eso que le dijeron a este man. Y a este man se lo dijeron los testigos directos, se lo dijeron los 12 a él. Se lo transmitieron los primeros. Y aún hoy nosotros seguimos contándonos el mismo cuento. Nosotros seguimos contándonos la historia de uno que vivió y que era Dios. Y que hizo falta que muriera para que lo entendiéramos nosotros. Hizo falta, bueno, o sea, cuentan toda esta historia que precisamente se venía contando, pues, como entre ellos. Ellos venían contándolo hasta que este man supo escribir y dijo, uy, no, venga, yo escribo eso porque esto es como importante. Y así sucedió. Y así viene sucediendo desde tiempos inmemoriales. Yo quiero que se imaginen esa historia, pues como para que tengan ese conocimiento en su cabeza de una vez. Este man vivió sin la mayor, como yo no creo que él haya dicho, van a escribir un libro sobre mi vida y va a ser un bestseller. No creo que él haya pensado eso nunca en su vida. Pero lo que sí pensaba era mantenerse fiel a sus propias creencias, a sus propias convicciones. Dejar que la luz lo permeara tanto que él mismo se convirtió en la luz. Que él mismo se convirtió en la luz. Que Jesús, el handyman de hace 200 años, se transformó en la luz, en Dios mismo. Él es Dios. Y como esa luz lo permeó a él, él nos debe permear a nosotros. ¿Sí me hago entender? Para que nosotros seamos el vehículo de esa resurrección. Para que nosotros seamos como lucecitas que iluminen a otros. Yo me imagino como un arbolito de Navidad, como todos iluminándonos unos con otros. Bueno, pero entendieron la vaina, o sea, que seamos como, porque uno no, pues hay momentos en la vida en que uno no es luz. Ojalá fueran menos los que son, pero hay que aceptarlo, o sea, hay momentos en que no somos ejemplo, hay momentos en que la embarramos, hay momentos en que peleamos con la gente, hay momentos en que hablamos feo, hay momentos en que cometemos infracciones, hay momentos en que actuamos sin amor. Todos nosotros tenemos días en nuestra vida en que actuamos sin amor. Y eso es difícil que cambie. ¿Sí? Podemos intentarlo. Debemos optar porque no sea así, pero no es tan fácil. Y sería aún más difícil si no tuviéramos a ese ejemplo, a esa luz que nos ilumina desde un principio. Por eso yo los quiero exhortar, impulsar, recomendar que por favor lean los evangelios, si pueden. Ahí en un momento, eso es bacanísimo. Eso es bacano, oiga. Eso tiene como unos puntos de giro ahí. Eso es bacanísimo. O sea, lean eso, es chévere. Pues si lleva 2000 años y le han hecho películas y todo. O sea, Mel Gibson se volvió millonario con La Pasión de Cristo. Bueno, ya era millonario antes, pero se volvió más millonario. Eso es una historia la berraca, se los juro. Y además, genera vida. Y eso nunca sobra. De hecho, eso es lo que más se necesita en el mundo. Se necesita que nos digan, ¡ey, vive! ¡Oye, levántate! ¡Levántate y anda! Como sucede a veces en esa historia que les digo. Este es el tráiler. O sea, si ustedes piensan en los milagros y Jesús diciéndole a alguien, ¡oye, levántate y anda! No es solamente párate y camina, sino levántate, tu vida tiene un rumbo, tú debes empezar a caminar tu camino, tú eres digno de tener una vida como la de otros, tú puedes escoger tu camino. Y eso es muy, muy importante. O sea, si a mí, mejor dicho, si a mí me dicen un tipo, hay un tipo que hace que los que no pueden caminar se levanten, ya. Pues yo digo, bueno, bacano, pues lo mandamos para el circo de pronto. Sería una atracción, o sea, vendería un resto. Pero esa no era la idea. Iba mucho más allá. Los milagros no son milagros porque son imposibles, sino porque generan vida donde no hay vida. O sea, crean la vida. Eso es una vaina magnífica. Y eso es algo que Jesús nos mostró. Como, parceros, ustedes pueden caminar. Por ustedes mismos. Ustedes pueden ir donde sueñan ir. En sus manos está lo que va a ser su vida. En sus manos está su propia resurrección. Su propia resurrección. A eso se refieren todas las tradiciones cuando dicen, ay, es que tienes que portarte bien porque no sé qué. Pero el problema es que no nos explican por qué. El problema es que no nos dicen, oye, no hagas esto por tal y tal cosa, sino no lo hagas y ya. Y eso no está bien, o sea, uno tiene que saber por qué hace las cosas, ¿sí o no? Pues uno no puede andar por la vida obedeciendo lo que le... ¡Ay, sí! Y otra persona le dice otra cosa y, ¡ah, no! Pues no, porque ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces yo quiero que hoy se vayan con la intención, por lo menos, de escoger su propio camino, si no es que lo han escogido ya. Si ustedes dicen, miren, mi vida es una chimba así como está, yo soy muy feliz, mi casa todo es como yo quiero que sea, en mi trabajo todo es como yo quiero que sea, a mí no me da mamera levantarme por las mañanas porque lo que voy a hacer me emociona tanto que me levanto fresco. O sea, si sus vidas son así, qué bacano. Y si no, miren a ver qué hacen. ¿Qué van a hacer para construir su propia resurrección? ¿Qué van a hacer ustedes para que el mundo, cuando ustedes se mueran, no sea el mismo lugar, sea un lugar mejor? Mejor para todos. No como ustedes soñarían que fuera, sino un lugar mejor. Un lugar con un carisma nuevo. Un lugar con vida nueva. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes con ese poco de vida que tienen entre las manos? ¿En qué lo van a convertir? O sea, cuando vayan a devolver eso que les fue entregado, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser eso que ustedes tienen en sus manos? ¿Qué forma va a tener? ¿A quiénes va a impactar? ¿Su vida en quién va a tener impacto? ¿En quién? ¿A quién le van a cambiar la vida hoy? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Porque, pues yo no sé, yo creo que estar cerca a Jesús debe ser una vaina fenomenal, como no, como le toqué el trapito de ese, y ya me curé. O sea, eso, yo creo que eso quiere decir que este tipo tenía un aura, un no sé qué, una vaina, un swing, yo no sé, que a la vida, a la gente los trastornaba, decían, wow, soy libre, no tengo por qué hacer lo que me dicen otros si yo no lo entiendo. Si yo no creo en eso, mi vida es mía. Mi vida es mía y nadie me tiene por qué rechazar. Mi vida es mía y nadie tiene por qué mirarme feo. Mi vida es mía como yo la escogí y es mía. Porque hay que vivir con la frente en alto, gente. O sea, uno no puede vivir siendo esclavo de mil vainas y viviendo una vida triste y sola y sin repercusiones en nadie y que me hace infeliz además a mí, porque es el tiempo que está pasando y cada vez tengo un segundo menos de vida, y si no estoy haciendo lo que me hace feliz, estoy desperdiciando ese tiempo completamente, lo estoy botando a la basura, estoy diciendo, ¿sabe qué? No, yo no quiero esta vaina. Y eso está pasando. O sea, yo insisto mucho en esto porque para mí es muy importante que ustedes tengan claro el valor de cada uno de ustedes, que tengan claro su propio valor, que su propia vida es muy importante, es un tesoro que ustedes muchas veces olvidan, o yo mismo muchas veces olvido el valor que tiene mi vida y la trascendencia que puede tener lo que yo diga, pero más que lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo haga, porque la resurrección no se dice, se hace. La resurrección sucede si uno se compromete con eso. Quiero que piensen un segundo en eso que les he dicho, en cómo funciona su vida. ¿Qué luz de Navidad son? ¿Sí? ¿Cómo sería su luz? ¿A quiénes alumbra? ¿A quiénes no alumbra? ¿Cómo funciona esa luz? ¿Para qué alumbra? ¿Para qué se prende esa luz? ¿A cuántas personas han ustedes ayudado a levantarse? ¿A cuántos le han dicho a usted, levántate y anda? Levántate, que tu vida vale mucho para mí. Levántate, que tu existencia hace que este planeta sea un lugar mejor. ¿A cuántas personas ustedes le han dicho eso? De una u otra manera. ¿Le han hecho saber a sus seres queridos qué tan importantes son en sus vidas? ¿Son ustedes conscientes de eso? ¿Son ustedes conscientes del impacto que pueden tener en su ciudad, en su casa, en su lugar de trabajo, en su colegio, en su universidad? ¿El impacto tan grande que puede tener sus ideas, su inteligencia, sus habilidades? Jesús no nos hace hacer cosas, como cosas cualquiera, nos hace vivir cosas, hace que nuestra vida vaya más allá. Jesús es como un inversionista que hace que lo que nosotros tenemos se potencie al máximo, porque Él sí apuesta por nosotros, porque Él sí se invierte a Él mismo en nosotros, porque Él se da completamente para que nosotros seamos conscientes de que nuestra vida tiene sentido, de que nuestra vida tiene un impacto, de que nuestra vida puede generar mucha vida. Piensen en su vida y cómo hacer para que alumbre más, para que tenga más vida, para que yo pueda alumbrar a otros con mi sonrisa, una sonrisa que se da todos los días por hacer lo que me gusta hacer. Una sonrisa que está ahí, no para que me vean sonreír y ya, no para que me tomen una foto para Facebook, sino porque soy feliz, porque estoy completo, porque tengo lo que tengo que tener. Tengo las herramientas para construir el mundo, para aportar mi granito de arena a la revolución del amor. Para terminar, les quiero contar otra de estas fantásticas historias que se encuentran en este bestseller, y es, según San Juan, el día de la resurrección. Eso está, para los que estén más interesados, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 20 de Juan, ustedes encontrarán lo que pasa cuando Jesús resucita, o bueno, lo que nos cuentan ellos. Bueno, escuchen bien. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón, Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho eso, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Replicó Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor. Y repitió las palabras que Jesús había dicho. Esto es palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ok, cualquier Ricardo, está bien, porque acá están muy ñoños. Pero esa historia tiene muchas, muchas cosas ahí como interesantes, unos detallitos que quiero que miremos. Dale, Santi, ¿qué opinas? ¿Qué pasó? A mí me llamó la atención el pedazo en que le habla y ella no sabe quién es. Hasta que le muy bonitas de ese texto. Pero no se han dado cuenta que María se voltea como 5 veces, como que se volteó, se volvió a voltear, se volteó. ¿Cómo así? O sea, ¿en qué lado está el man? O sea, sí, bueno, voy a volver a leer ese pedazo. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro, o sea, ya está ahí agachada. Vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió. Vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Y ella se volvió a voltear. O sea, ¿cómo así? ¿La primera vez le dio la espalda o qué? Bueno. Solamente no. Se volvió. O sea, volverse no es hacer así, volverse es hacer así. Pero ya es la segunda vez que se volvió. ¿Coincidencia? No lo creo. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro, cha, cha, cha. Ahí ya sucedió lo que sucedió. Entonces, ¿por qué María se voltea tantas veces? Ese es uno de los enigmas de este relato, que vamos a contestar ahora mismo. ¿Por qué se voltea dos veces? ¿Por qué creen? ¿No le interesa? No, pero, o sea, ella está así agachada, ¿cierto? Llorando porque hay un par de ángeles ahí, entonces ella les llora. Observen esto. Entonces Jesús la llama, le dice: hey, mujer, niña. Y ella se voltea y le dice: ¿qué pasó? Entonces, si te has llevado al man, porque no creo que... Oye, pero si tú lo has llevado, dime. No, pues, o sea, eso no tiene sentido. Ella se voltea y le dice: ah, ¿qué hago? Y este man le dice: María. Y ella, ¡ah! Pero se vuelve a voltear. Entonces ahí, ah, Señor, gracias. Y el man acá, pues eso no tiene sentido. ¿O sí? O sea, lean la historia y me dicen si físicamente tiene sentido. Sí, entonces lo va a tocar porque ella está de espaldas, ¿no? Entonces no me toque, pues como... ¿Por qué el texto dice que María se volvió dos veces? Quiero saber ya. Se dio cuenta. O sea, el verbo que utiliza para la segunda vez no es el mismo que utiliza para la primera vez en griego. Entonces, la segunda vez que se voltea utiliza una palabra que no me acuerdo en este momento, que significa se le volteó el corazón. Es como cuando a esta vieja se le volteó el corazón cuando ella le dijo el nombre. O sea, la palabra se parece a eureka, como la que dice este man cuando descubre algo, como wow, lo encontré. Entonces, a esta mujer se le volteó el corazón, y cuando dicen se le volteó el corazón, es que le dio la vuelta como el entendimiento, como wow, ahora sí lo cogí, ahora sí lo entendí. Y lo siguiente que dice es, va a los apóstoles y les dice: he visto al Señor, lo vi, pero lo vi con el corazón, porque si lo viera esto solo con los ojos, seguiría pensando que es un jardinero cualquiera o cualquier tipo. Pero además hay otra cosa, y es que ella va a buscar a Jesús al sepulcro y pregunta y dice algo muy bonito, y es como: se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Y yo creo que hay momentos en la vida en que muchos de nosotros estamos como en eso, como que se nos mueren las esperanzas, ¿y dónde las pusieron? ¿Y dónde está lo que a mí me daba sentido para vivir? Porque es que es muy bonito decir que estamos hechos para ser felices, pero es que hacerlo no es tan fácil. No, o sea, hacerlo implica decisiones difíciles, implica separarnos de cosas que son seguras, por ejemplo, ¿sí? Y son momentos en que uno dice: bueno, mi vida no es feliz, yo quiero hacer algo pero no lo puedo hacer, no lo estoy haciendo, no puedo darle sentido a mi vida que quiero darle. ¿Dónde han puesto mi felicidad? Porque María, como una seguidora más de Jesús, le creyó todo lo que decía y que lo hayan muerto, lo hayan matado y se lo hayan llevado. Para ella eso es devastador. O sea, imagínense eso. Ustedes ponen toda su esperanza en alguien y lo matan y además se le roban el cuerpo. Pues que igual el cuerpo no sirve para mucho, pero... ¿Sí entienden la metáfora? Pero es ahí donde este man dice... No me toques, o sea, no me cojas, no te aferres a mi parte física, sino reconóceme. Reconoce lo que yo dejo en ti. Reconoce la vida que está ya en ti. Entonces ella dice, ¡ah, he visto al Señor! Claro que sí. Y eso, o sea, esa es la idea como de esta predicación. Es que la resurrección sucede cuando usted y yo decidamos que suceda. La resurrección está en nuestras manos, comunidad. Creo que si no nos hemos puesto a actuar, es hora de hacerlo. Es hora de tomar acciones para que este mundo sea más bonito, para que Bogotá sea una mejor ciudad para vivir, por ejemplo. Es hora de tomar acciones para que el rechazado del colegio no sufra tanto. Es hora de tomar acciones para hacer sonreír a alguien que hace rato está triste. Es hora de apropiarnos de la resurrección. Es hora de cogerla. Porque es nuestra responsabilidad. O sea, es muy fácil creer que se puede dejar todo en las manos de Dios. Porque eso me quita toda la responsabilidad a mí. Pero ¿y entonces qué? ¿Entonces qué sentido tiene? ¿Entonces para qué toda esta carreta? ¿Sí? Porque si el man va a hacer todo, pues ¿para qué nos dice? ¿O no? Sería muy fácil. No, esto está acá para que nosotros tomemos acciones, para que nosotros hagamos que las cosas pasen, para que nosotros vivamos la resurrección en nuestra vida y alumbremos a otros. Para eso está eso ahí, para eso existe este bestseller. O sea, cuando la gente dice Dios sabe cómo hace sus cosas, es este tipo de cosas. Eso sí a mí me parece un milagro el berraco. O sea, que tengamos un acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma, que hayan tantos y tantas personas dedicadas a transmitirnos el mensaje lo más puro y original posible. Eso a mí me parece muy, muy chévere. Eso a mí me parece un verdadero milagro. Pero no hubiera sucedido si la gente no se hubiera comprometido. Si la gente no hubiera metido las manos ahí. Y hoy está en sus manos hacer que pasen esos milagros. Hoy está en sus manos generar vida o no. O quedarse sentados los sábados ahí como, bueno, ya escuchamos las palabritas lindas, ahora nos vamos a no sé, cualquier vaina. Como que crean que esto es en serio, por favor. Yo quiero que la comunidad Shema sea una comunidad 24/7. Que amemos 24/7. Que detrás de las puertas de este lugar sucedan cosas que nos cambien la vida afuera de estas puertas. Pensemos cosas, tomemos decisiones. Cómo llevar nuestra vida más allá. Cómo generar resurrección. Cómo levantar a muchas personas que están en el piso. Decirles, levántate y anda, porque tu vida tiene sentido para mí, como hizo Jesús en muchas ocasiones, y aunque le costara la vida no dejó de hacerlo, no dejó de decir perdónalos, no dejó de estar comprometido con su autenticidad, con su propia vida, así le costará perderla.